Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos aquí en la comuna de Pueblo de las Rabonas, donde se está inaugurando el denominado Punto Mujer. Y tenemos la presencia de la ministra de la Mujer de nuestra provincia, la señora Claudia Martínez. Nos gustaría que ella nos cuente qué es el Punto Mujer, para qué sirve, por qué se hace. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Bueno, la verdad un gusto enorme poder estar hoy aquí en Las Rabonas y sobre todo venir a reconocer el trabajo de las mujeres de Tras la Sierra que tanto vienen luchando por la visibilización de las desigualdades históricas hacia las mujeres, por las discriminaciones, y poder inaugurar hoy junto a Marcelo, el jefe comunal, este Punto Mujer, significa el reconocimiento a que todo eso aún existe, pero también el compromiso del gobierno de la provincia de Córdoba en poder eliminar todas esas desigualdades y poder acompañar a las mujeres de esta localidad y de toda la región. El Punto Mujer es un lugar seguro donde la mujer puede venir a pedir ayuda, donde si necesita acceder a los programas del gobierno dirigidos a las mujeres, van a estar a disposición aquí, desde la comunidad y desde el municipio de la comuna, porque sabemos también que tenemos una deuda histórica con las mujeres del interior y sobre todo con las mujeres de la ruralidad. Y las mujeres que comunican también, así que aprovecho para saludar a todas las mujeres de la radio. Decime, por favor, ¿cuántos puntos mujer hay en Córdoba y por qué se elige colocarlo en una determinada comunidad? Bueno, ya inauguramos hasta marzo de este año 100 puntos mujer en la provincia. Luego, bueno, tenemos varios puntos en la ciudad capital y ahora hemos reiniciado este proceso con una segunda etapa de 100 puntos mujer más y hemos elegido Las Rabonas dándole prioridad a, ante todo, porque hay un movimiento de mujeres en todo el Valle de Tras la Sierra que viene luchando mucho y es un reconocimiento sobre todo a esas mujeres y que por eso estamos aquí, para estar más cerca y para poder dar respuestas. Algo muy esperado aquí en el Valle de Tras la Sierra hace tiempo sería el poder tener una casa, hogar, refugio para la mujer que ha sido víctima de género, ha denunciado y ya ha tenido que ir a su casa. Sí. ¿Qué compromiso podemos tener de parte del Ministerio, de tu parte, de que realmente tengamos ese espacio? Sí. Bueno, mira, tenemos una política respecto del tema de los albergues y de los refugios. Entendemos que las mujeres siempre necesitan en un primer momento, cuando toman una decisión, ir a algún lugar de confianza a refugiarse para luego pensar cómo continuar con toda esta este proceso tan difícil por el cual atraviesan. La provincia de Córdoba y el gobernador este año dispuso un presupuesto de 600 millones de pesos para ayuda directa a las víctimas. Esto significa que una mujer que se quiere ir de su hogar porque no le salió la restricción o porque no se anima a denunciar o porque no es posible seguir conviviendo en un lugar cuando muchas veces están los familiares o el entorno del agresor, tenemos un programa que es de alquiler por 2 años con un monto de 12 mil pesos para que la mujer pueda alquilar. Tenemos otra ayuda económica que se suma a esto, que son 10 mil pesos por 3 meses y además 8.500 pesos durante 24 meses. Entendemos que en un proceso de 2 años la mujer puede ir resolviendo en todos los niveles cómo salir de la violencia y cómo poder fortalecerse a través luego de otros programas como los del Ministerio de Empleo, para poder trabajar a través del programa Por Mí o con programas vinculados a emprendimientos individuales. Entonces, por el momento, la idea sería no crear un espacio, sino dar ayudas directas a cada persona. Apoyar espacios. Ya hay municipios que tienen espacios que no son exclusivos para víctimas, porque no queremos tampoco identificar un lugar, porque muchas veces los agresores, si abrimos un lugar que está identificado como refugio para víctimas es el primer lugar que van. Entonces, bueno, si hay algún lugar que ya está haciendo esa tarea, nosotros apoyamos y fortalecemos. No abrimos nuevos, sino que fortalecemos lo que ya existe. Igualmente, estamos creando polos de la mujer, que son estructuras que dependen directamente del ministerio, con personal policial, con personal del Ministerio Público Fiscal, para que la mujer en el mismo lugar denuncie, pueda retirar el botón y pueda tener refugio en ese lugar. Y lo hemos armado en 10 puntos de la provincia, acompañando la circunscripción judicial, porque queremos que cuando la mujer denuncie nomás, tomar contacto con ella para acompañarla. Y la circunscripción judicial de toda esta zona es Villa Dolores, así que bueno, ahí estamos en plena obra y ojalá que el año que viene podamos tener la obra terminada para todas las mujeres de la región.